lo largo de nuestra historia hemos sufrido por los huracanes. Por los huracanes. Quiero remarcar esta palabra. Huracanes. Huracanes. Pero Earl y Javier no han sido nada. Sin embargo, los destrozos por estos fenómenos meteorológicos son verdaderamente devastadores. En el caso específico de Earl, estamos hablando de más ya de 46 muertos. Y hablo de 46 muertos, pero seguramente esta cifra crecerá. Es un auténtico desastre. Pero no te dejes engañar. Ojo con lo que estamos viviendo. Cuando Earl entró por Belice, entró como huracán categoría 1 por Belice, y en el transcurso de su viaje por México, entrando por Tabasco, Veracruz, yéndose para Puebla, etcétera, no era nada, no era huracán y no era nada. Era un fenómeno meteorológico que ocasionó estas lluvias. Sí, lluvias intensas, lluvias fuertes, pero hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. No fue un huracán categoría 5, no fue Katrina, ni fue Paulina, ni fue Patricia, ni fue como se llame. Lo que develó y reveló Earl es la miseria y la pobreza en la que se vive en este país. Ya sé que tú y yo sabemos que existe miseria y pobreza, pero como oficialmente el INEGI no sabe cuántos pobres hay, y como el Coneval ya pasó a segundo nivel, y como el gobierno parece que no reconoce la pobreza en la que se vive en este país, pues lo que hizo Earl fue enseñarnos que hay miles y miles de mexicanos que viven a expensas no solamente de la naturaleza, no solamente de los fenómenos estos, de los cuales ya estamos acostumbrados o deberíamos de estar acostumbrados. Porque, señoras y señores, vivimos en una zona de huracanes y cada vez, cada temporada es lo mismo. No tomamos las precauciones debidas porque en este país no existen políticas públicas, porque en este país las poblaciones marginadas, las poblaciones que viven en cierto peligro son olvidadas. Hay veces que yo pienso, mal pienso, que muchos estados prefieren que lleguen los huracanes para así cobrar, para así pedir, para así magnificar lo que no han hecho durante tantos años. Más peligroso que Earl es el huracán Javier, pero Javier Duarte, el gobernador de Veracruz. Y más peligroso que Earl es este huracán, el huracán Valle. Valle usted a saber qué hizo el gobernador de Puebla. Estos son los resultados no de un fenómeno meteorológico, no de un huracán, son resultados de una falta de políticas públicas. Son resultados de estados fallidos como Puebla y como Veracruz. Son resultado de la miseria y la pobreza que han querido ocultar en este país. Son resultado de la falta de trabajo institucional. A esto yo le llamo robo institucional. A esto yo le llamo que no tenemos una política ni un protocolo en este país, a pesar de que cada año nos atacan huracanes por acá y huracanes por el Pacífico, por el Golfo, por el Atlántico, por el Caribe. ¿Cuántos muertos se necesitan para entender que vivimos en un país vulnerable, donde la protección civil debe de ser un fenómeno social, no nada más a expensas de a ver qué se me ocurre y a ver qué se me cae, a ver quién se me muere, a ver qué montaña, a ver qué río, a ver qué nada? A diferencia de los terremotos, los huracanes avisan. Hay tiempo para previsión, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para desasolvar, hay tiempo para hacer cosas. pero todos lo hacen a las 500, todos lo hacen al 1 para la hora, todos lo hacen mal, porque en este país los pobres y los miserables no existen, no existen institucionalmente y no existen en la vida real hasta que llega una lluviecita, porque fueron lluviecitas, que medio bañan el país y te das cuenta de la falta de todo, la falta de atención al pueblo. ¿Y qué pasa con todo esto? No pasa nada. Nos vamos a esperar hasta el siguiente huracán, hasta el siguiente año, y hasta el siguiente año, y hasta el siguiente año, a ver hasta cuándo demonios los huracanes acaban con este país y acaban con tanta miseria y tanta pobreza. Yo ya estoy hasta aquí de tanta mentira, yo ya estoy hasta aquí de estos robos institucionales, y estoy hasta aquí de esos verdaderos huracanes que nos atacan todos los días, el huracán Javier, el huracán Valle, y vaya usted a saber cuántos más. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?